Centros de Actividades Juveniles es una línea de acción del Programa Nacional de Extensión Educativa destinado a los alumnos del nivel secundario y tiene como objetivo crear nuevas formas de estar y de aprender en la escuela a través de la participación de los jóvenes en diferentes acciones organizadas en tiempos y espacios complementarios a la jornada escolar. En los CAJ, Centros de Actividades Juveniles, que dependen de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, ¿sí?, del Ministerio de Educación de la Nación, los estudiantes pueden participar de actividades educativas y recreativas vinculadas con el cuidado del ambiente y el disfrute de la naturaleza, la ciencia, el conocimiento y el uso de los medios de comunicación. Además, se desarrollan proyectos específicos que promueven encuentros juveniles, la instalación de radios escolares, ciclos de cine nacional, formación de espectadores de teatros y danza y de promotores juveniles ambientales. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo te dije que esto era de ciencia y algo muy parecido. Por otro lado, si nos estabas escuchando, tenés de pronto a una escuela. ¿A qué escuela? Al colegio número 9 Domingo Faustino Sarmiento, de aquí, de la ciudad de San Luis, en donde se desarrolla ¿qué? Un programa de radio que realiza micros de radio. ¿Voy bien? Que se llama Malbicho. Pero los programas de radio no se hacen solo, los tienen que hacer alguien. ¿Y quiénes los hacen? Los hacen estudiantes de la Domingo Faustino Sarmiento, que pertenecen a un proyecto, CAJ. Claro, al proyecto CAJ. Pero ¿quién coordina, quién participa y quién colabora? Y ahí uno empieza a decir, claro, porque andan estos chicos solos. Sí, claro. De hecho, lo hacen bastante, sí. ¿Cómo no? ¿Por qué no podrían estar solos? Pero no están solos. Están acompañados, están tutoreados. ¿Por quién? Por una persona que tengo acá a mi lado, Martín Zuleta, que es estudiante de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Luis. ¿Es así? Así es. Muchas gracias por invitarnos y ofrecernos este espacio, ¿no es cierto? Para nosotros, Malbicho, esto es una oportunidad única y la verdad le agradecemos muchísimo. Quiero contarle a los oyentes que por qué esto es un programa de ciencia y algo muy parecido. Porque estamos hablando de personas que están haciendo sus prácticas de comunicación social en distintos ámbitos, personas que se están formando o de alguna manera hasta cuestionando su formación universitaria en una universidad, en una conformación académica, y que salen al terreno donde se encuentran una serie de estudiantes, una de ellas, Joana Verga, que trabaja casualmente en el programa Malbicho y está acá con nosotros. Hola Joana, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Joana, ¿qué es Malbicho? Malbicho sería el nombre, lo elegimos por los malos vistos, digamos. Por ejemplo, una persona que tiene tatuaje no significa que sea asesino o esas cosas. O que tenga una mala vida. Claro, los malos, digamos que juzgamos a la gente sin conocer. Solo por sus apariencias, claro. Y preconceptos. ¿Y qué hacen en Malbicho? Bueno, antes nos juntábamos casi todos los días para organizarnos un poco mejor, pero ahora nos estamos juntando los martes, que hacemos de todo un poco, hablamos de todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a hablar en los programas. Hay como una reunión de producción. Claro, y entre todos opinamos y nos llevamos bien, por lo menos. El programa es un programa de una hora, de 20 minutos, tiene micros, 30 minutos, son de un minuto, de tres minutos. En el programa hoy en día... Todavía no está saliendo al aire, la primera emisión del programa va a ser este jueves a las 11 de la mañana va a salir. Ya, 48 horas. Sí, ya estamos saliendo, ya hemos producido el programa, estamos esperando ansiosos la salida del programa y va a ser de media hora en este caso. Nos vamos a ir jugando de a poco para ir consolidando y ganando experiencia por parte del grupo. Así después nos podemos tirar a 45 minutos y aspiraremos a una hora. ¿En cada programa se trata un tema en particular o hay un eje central pero se tratan distintos temas? En todos los programas se trata de problematizar ciertas vivencias que están presentes hoy en las sociedades de los adolescentes. Los adolescentes, exactamente. En cada programa se trata una temática particular. Por ejemplo, el embarazo en la adolescencia, el bullying que se está viendo mucho hoy en día, y lo que es violencia de género también. Bueno, veo que están ahí. Amistad, sí. En el top de la agenda. Sí. Claro. Sí. Vemos que son temáticas bastante recurrentes de la no solo que son experiencias vividas por parte de algunos de los integrantes de Malbicho, sino que son experiencias que están la vivenciamos al interior de la escuela. Por eso nos parece importante que estas problemáticas las podamos transmitir o podamos difundirlas por radio, ¿no es cierto? Junto a ustedes está Eliana Caballero Riveros, Sí, que es profesora de enseñanza media y superior en psicología y es como la profe en la institución que se hace cargo, ¿no? Ella está a cargo de las tutorías en psicología. De las tutorías en psicología. Y es como una asesora, en este caso, dentro del programa, o es la tutora de psicología y acompaña desde qué lugar al proceso. Bueno, ella más o menos es lo que nos unió a todos los integrantes, porque ella, a medida que iban, ¿cómo se dice? Que iban surgiendo las ideas, conociéndonos, los empezó a llamar. Cada uno tenía su problema y por eso empezó a llamar a cada uno. Claro, la selección de los... ¿Quiere decir que esto está hecho a partir de la demanda de un conjunto de estudiantes que visualizó una problemática o que sufre alguna problemática y la lleva a un lugar de comunión, ahí de puesta en común? Claro, y donde se problematiza. Sí. Lo primero que hacemos es en las producciones, en los programas, primero lo problematizamos al interior del grupo, nos informamos, nos asesoramos, recolectamos estadísticas, ¿no es cierto? Más precisamente de Latinoamérica, que es lo que nos interesa a nosotros. Sí. Y en base a eso problematizamos al interior del grupo y después empezamos a producir lo que sería un guión, un pautado para los programas. Voy a nombrar al resto de los integrantes del staff del grupo y nos vamos a un tema musical, ¿no? Para volver más tarde, en unos minutos. Alumnos, a ver, Arrieta, Dayana Arrieta, ¿sí? Sí. Y acá lo tengo, Esteban, Esteban Nehemías. Franco Lagos. Él es musicalizador. Musicalizador y Walter Huanca. Sí, él está en la etapa también en control, entonces. ¿Y este es un grupo que es este grupo que hace este programa o es este grupo que va a hacer distintos programas? ¿Me lo contestan después del tema musical? Bueno. Dale, bien. ¿Qué tenemos? Vamos a escuchar al Cuarteto de Nos haciendo breve descripción de mi persona. Estás en el 98.9, estás escuchando La Búsqueda, estamos con Martín Zuleta, Joana Vergas, están... Todos pertenecen a qué? A un programa de radio que se llama Mal Bicho, que proviene o que surge a partir de un centro de actividades juveniles que está promocionado, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación. Y en este contexto van a realizar, ahora el jueves, comienzan con un programa de radio de media hora, donde en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Y estábamos hablando con ellos sobre algunas particularidades de esta iniciativa. Y lo que les había preguntado antes de irnos al tema musical es si es un grupo de 5 o 6 estudiantes, que leímos los nombres hace un ratito nomás, y son fijos, o cada programa lo hace un grupo distinto, o si van incorporando gente. No, en este caso es un solo grupo que va a ir produciendo todos los programas y microprogramas de Malbicho. Y la idea es ir sumando chicos a medida que vamos avanzando en los programas y la programación y la producción de los mismos, vamos a tratar de ir sumando chicos, sí. Joana, vos mencionaste algunos temas que van a tratar en Malbicho. ¿Hay alguno en particular que vos quieras compartir con la gente? Y no solo el tema, sino ¿por qué? ¿Por qué te interesa? ¿Por qué te llega? El bullying. Es lo que más me interesa. Creo que muchos acá en nuestro grupo también lo pasaron, se sienten así y Yo también, porque todos fueron criticados o que hablaron mal de nosotros, y creo que eso no es justo. No. Cada uno es como es y nadie tiene por qué venir a decirnos cómo tenemos que ser. Cuando eso se pone en discusión en la escuela, en el curso, es, digamos, ¿hay algún espacio de discusión sobre ese tema? No, por ahora no. Uh-huh. ¿Y piensan entonces que el programa de radio podría ser un vehículo no solo para hablar del tema, sino para empezar a plantearlo, para a ponerlo? Desahogarnos un poco, porque no podemos hablar con otras personas, y capaz que en el grupo, capaz que sí, porque no, mucho nos sirve. Hace muy poco, no me pidan el día porque la verdad que me olvidé, no lo tengo presente, hace muy poco se celebró el Día de la Radio y escuché en un programa a la mañana en Continental una serie de mini entrevistas a distintas personalidades de la radio, la mayoría obviamente de Buenos Aires, y me acuerdo de lo que dijo Aliberti. Dijo, la radio te salva. La radio salva. La enunciación, exteriorizar lo que se está pensando, pensar al otro en el otro, a pensar al oyente del otro lado, salva. Es realmente, yo no escuchaba radio hasta que empecé a hacer radio y empecé a querer la radio luego de que me di cuenta de la trascendencia que tenía la palabra en un medio como la radio. La televisión tiene su atractivo, pero la radio, así que yo les deseo realmente un buen inicio de Malbicho, no quiero usar la palabra catarsis, pero que sea la mejor experiencia canalizadora de todos estos deseos que veo que tienen. Tincho, ¿qué hace un estudiante de comunicación social metido en un colegio? Qué buena pregunta, ¿no? Nosotros al iniciar el recorrido por la asignatura práctica preprofesional tuvimos un listado de varias instituciones, ¿no es cierto?, que nos ofrecieron por experiencias previas que se han llevado desde la práctica preprofesional de estudiantes de comunicación. A mí me interesaba y me interesa mucho la docencia, a mí siempre me gustó. En comunicación me parece un campo hoy en día para los comunicadores muy potable, ya que se pueden problematizar otros ejes a través de la discusión. Lo vemos hoy en día con un programa que parte desde un programa de radio que parte desde una tutoría en psicología. Eso es interesante también, las articulaciones con otros campos de saber, que en este caso sería la psicología. Entonces, cuando vi el listado, vi que estaba el contacto con FM Industrial. Me puse en contacto con Gabriel Gitó, el cual me pudo contactar con Eliana Caballero. Y a partir de allí, de ciertas visitas que tuve y acercamientos a la institución con la directora, con Gabriel Gitó, que está a cargo de la radio, pudimos establecer un cierto convenio y la realización de un plan para una práctica preprofesional. A ver, uno no quiere meter el dedo en la llaga donde no hay una llaga, pero ¿te preparó la universidad? ¿Sentís que estás como en condiciones para el trabajo en terreno? ¿Sentís que es necesaria la práctica preprofesional para ir como pisando con más seguridad? Yo creo que es importante que los estudiantes hoy en día tengan la posibilidad de salir de la universidad. Yo una de los anhelos que tuve al iniciar este recorrido era salir de la universidad. O sea, estoy recién en quinto año y recién ahora tengo la posibilidad de poder compartir con la comunidad, con una escuela, con lo que sea, recién ahora en quinto. Eso me parece algo fundamental, el poder salir, ¿no es cierto? ¿Qué pensás que inhibe o tracciona de manera negativa en cuanto a poder salir antes? Yo creo que mucho tiene que ver con los ideales o el imaginario que tiene uno para con el campo laboral. Me parece que eso lo limita mucho. Porque hoy en día un comunicador social lo asocian a los medios, ¿no es cierto? Y no solo tiene que ser a los medios, sino que existen muchos demás campos que se puede vincular. Si vos le preguntás a tus compañeros y compañeras estudiantes de comunicación social a qué se quieren dedicar, ¿cómo va la cosa? ¿Por dónde va? Y eso, creo que hoy en día un comunicador, por el gran campo que implica la comunicación, lo va definiendo en su propia formación, ¿no es cierto? ¿Su propia formación? Sí, va definiendo, creo que en cuarto, quinto año ya uno va definiendo. ¿Pero vos pensás que va más a la comunicación institucional, el deporte, el espectáculo, qué? En referencia a lo, mis compañeros. Sí. No, yo creo que ellos hacen más hincapié a lo institucional. Institucional. Sí, me parece que sí. Me parece que están vinculados mucho al tema de las organizaciones y organizaciones de tercer sector también. Así que cuesta un poco más pensarse como comunicador social o futuro comunicador social en el terreno, con organizaciones, con movimientos sociales, en el terreno, en el laburo barrial, en la comunicación institucional, pero a otra escala, por ejemplo, laburando, no sé, el laburo que estás haciendo vos ahora, por ejemplo, en la escuela. Sí, yo creo que hoy en día, vuelvo a repetir, la escuela es un lugar muy potable para los comunicadores, no solo por el hecho de incorporarse en una asignatura y ser docente, sino el hecho de poder visibilizar diferentes proyectos. Hoy en día visibilizamos un proyecto de una tutoría de psicología, un comunicador, ¿no es cierto? Un practicante. Bueno, lo mismo lo podría hacer distintos comunicadores y poder promover diferentes actividades que lleva. Por ejemplo, hoy en día la escuela industrial está abierta, pero para que distintos estudiantes, no solo de comunicación, sino que puedan articular sus prácticas, ya que hay convenios y la escuela es un lugar muy potable porque es una escuela técnica que no solo tiene una orientación multimedial, sino tiene una orientación electromecánica, sí, lo cual también puede posibilitar otros ejes de articulación entre practicantes. Joana, un estudiante de la Domingo Faustino Sarmiento, ¿está acostumbrado a ver este movimiento, actividades, ferias, estudiantes que vienen de la universidad, o esto es atípico? No, para nada. Esto es nuevo totalmente para todos. Y no, esto nunca se había visto antes. ¿Sentís como, esta ya es una pregunta muy de curioso, sentís como a la universidad, así tenés una apreciación de una universidad distante, o la tenías y ahora te ha cambiado? Más o menos, ahora me ha cambiado un poco, porque yo quería estudiar psicología. Ajá. Y me está llamando mucho la atención lo que es la radio. Ajá. Ahora más que nada. ¿Alguna tristeza por allá en la tutora? Puede ser. No le gusta la tutora. ¿Algún dato, algo que quieran agregar, que a mí se me haya pasado, que se le haya pasado a Ramiro, que quieran...? Que no se olviden de escucharnos el jueves de 11 a 12 en FM Industrial, sí. 103.5. 103.5, jueves 11 de la mañana, sí. Sale Mal Bicho. Sí. Media hora imperdible. Exacto. Así es, media hora es imperdible. Media hora de programa ahí vamos a estar saliendo y ojalá que Dios nos ayude, ¿no? Sí. Gracias por haber venido, gracias por compartir y exponerse acá en la radio. Gracias, Joana, gracias, Martín. No, gracias a usted por brindarnos este espacio, de verdad. Mucha suerte. Mucha suerte para la mucha merda. ¿Sí? Bueno, ¿me pasás un separador? ¿Puede ser? Gracias.